teléfono. Amigos, ¿cómo están? Hoy hablaremos de las ofrendas mexicanas y platicaremos de las ofrendas de Oaxaca. Pero antes pasemos a escuchar dos canciones. Vamos a unos breves anuncios y regresando platicaremos de las ofrendas. Buenos días. Hoy hablaremos de los dulces mexicanos. Alegrías. Hacen crecer. Llame ya al 27-45-01-89. Continuamos. Ahora hablaremos sobre las ofrendas mexicanas. En Oaxaca, antes se encendían fogatas en cada esquina de las calles para guiar las almas de los muertos. Y con las flores de cempasúchil, después de la calle, hacen un camino con los pétalos para guiar las almas a su altar. En el próximo programa les platicaremos un poco más sobre las ofrendas de Oaxaca. Antes de irnos, vamos a escuchar dos rolas. Americano, I love you.